lo que habíamos puesto sobre Bolivia, lo que está ocurriendo ahora, pero entre tanta información también empezar a como a analizar desde otros enfoques, ¿no? Pensar lo que está pasando desde adentro, pero también lo que se dice desde afuera. Y pues aquí para eso también está Gaya, que agradecemos. Miriam también nos está colaborando, la Vivix. Entonces, espero que se queden acá en el programa. Y ya saben, cualquier cosa, cualquier comentario, estamos en las redes sociales. Entonces, si quieren presentarse antes de que iniciemos la charla. Hola, buenas tardes. Me llamo Gaya Macarán. Soy investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, CIALC, de la UNAM, y soy también profesora de posgrado en estudios latinoamericanos. Y casi dos décadas investigo los movimientos indígenas y su relación con el Estado boliviano, sobre todo los últimos casi 14 años de gobiernos de Evo Morales y del movimiento al socialismo en Bolivia. Yo soy Miriam, estoy invitada por Vivi, radialista de Argentina, y bueno, también gustosa de poder charlar con Gaya hoy. Hola, acá desde Los Controles, les agradecemos mucho la paciencia, la espera a Gaya por recibirnos acá. El programa de hoy va a estar bien interesante porque justo programas previos hicimos un programa respecto a Chile, lo que estaba ocurriendo, las compañeras que se están movilizando acá, pero también desde Chile, desde Concepción. Entonces ahora hemos visto que hay una emergencia social en América Latina, una movilización también bien importante, entonces Bolivia está dentro de esto, pero creo que la particularidad del caso boliviano es todo lo que se dice fuera de, que muchas veces puede ser que esté descontextualizado. Entonces me parece que Gaya nos va a generar un aporte bien interesante respecto a una visión quizá no tan difundida, ¿no? De lo que ocurre en Bolivia. Les agradecemos mucho que estén por acá, le agradecemos mucho a Gaya. Vamos a ir a una canción y ya regresamos para entrar directo al tema. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, está en las redes sociales, en Facebook Morras Chambeando o a los Facebook personales que estamos acá checando. Vamos con una canción y regresamos ya para empezar a platicar. Ya yo me enteré, mulata. Mulata, ya sé que dice que yo tengo la nariz como nudo de copana. Y fíjate bien que tú no eres tan adelanta, porque tú boca es bien grande y tú pasas colora. Ya yo me enteré, mulata, mulata, ya sé qué dice. Que morros changando. Ahora sí ya entramos al tema, pero nos gustaría antes, o bueno, que también es parte de la charla sobre Bolivia, lo que está pasando ahora, que Gaya nos contara un poco de cómo se vincula, ¿no?, con el tema de Bolivia, cuáles son sus intereses, ¿no? Cómo se empieza a relacionar con todo lo que está ocurriendo en Bolivia, los vínculos que tiene allá, por ejemplo. Sí, es una pregunta que tiene sentido, sobre todo si se toma en cuenta que soy de origen polaca. Entonces, como una polaca termina estudiando estudios latinoamericanos y sobre todo Bolivia, y fue un poco por el tema personal que yo ya en Polonia estudié estudios latinoamericanos, pero porque mi padre me traía de sus viajes por la zona andina muchos postales y fotos de sobre todo pueblos indígenas andinos. Entonces así me interesé por esa región, me interesé por los Andes, Perú, Bolivia y Ecuador, y después ya estudiando me acerqué más a Bolivia porque me parecía un proceso, sobre todo a partir de la Guerra del Agua en el año 2000, es cuando yo justo empiezo a estudiar la maestría y me intereso por las relaciones entre el Estado, nación tan imperfecto desde el punto de vista europeo que si lo comparas con Bolivia, que fascina, esa imperfección me fascinaba del Estado-Nación boliviano, y la fuerza de los movimientos indígenas, de sus propuestas, de sus visiones, que ya desde entonces planteaban una otra formación, una refundación estatal. Y así entonces me intereso por movimientos tanto aymaras, investigo sobre todo el tema del etnonacionalismo, así en aquel entonces lo llamé aymara, relaciones con el Estado boliviano, y estoy observando cómo pasa la Guerra del Agua, después Guerra del Gas, y cómo esa oleada rebelde, indígena, popular, pretende cambiar y reformar y refundar el Estado boliviano en clave plural, llamándolo plurinacional. Y cómo Evo Morales llega al poder, después ya de cuando termino mi tesis de maestría, empiezo el doctorado, Evo Morales llega al poder. Entonces el tema boliviano se vuelve de moda y yo me enojo diciendo que no es Evo, no es Evo que empieza todo eso. Es más bien la consecuencia de un ciclo rebelde, un ciclo, como Raquel Gutiérrez lo llama, Pachacuti, de luchas, de cambios, de planteamientos ricos, ¿no?, de esos abajos indígenas populares. Y después sigo el doctorado, el postdoctorado aquí ya en México, y toda mi investigación, que ya estoy aquí 11 años en México, sigo con Bolivia. Y observando paso tras paso cómo evoluciona ese proceso, primero de construcción de un Estado plurinacional, que se construye solo en nombre, ¿no? En nombre sí es plurinacional, pero en la práctica no. Y también etapas y derivas de lo que son los gobiernos, sucesivos gobiernos del MAS, con el presidente Evo Morales y vicepresidente García Linera, ¿no? Como parte de esa investigación fue publicada en un libro que escribí junto con un boliviano tarijeño, Pavel López Flores. Lo escribimos, salió el año pasado, que se llama Recolonización en Bolivia, Neonacionalismo extractivista y resistencias comunitarias, donde sí justo nos dedicamos a primero analizar los gobiernos de Evo Morales, ¿qué es ese gobierno?, ¿no? ¿Cómo se presenta? Analizamos también los discursos y lo llamamos neonacionalista y extractivista, y lo contrastamos con las luchas del Tipnis, sobre todo las comunidades del Tipnis, que nos parecieron cruciales el año 2011 como una de esa ruptura simbólica con todavía ingenuidad también de algunos sectores de creer que el Estado plurinacional con el gobierno de Evo Morales sigue en pie. Entonces, el Tipnis sirvió para muchos para romper con eso. Bueno, más o menos ese es mi vínculo y recorrido con Bolivia, y por supuesto tengo muchos amigos académicos y no académicos bolivianos con con los y las que compartimos las últimas semanas muchas inquietudes, interpretaciones, debates también hacia dónde va eso. Y también tristezas, sobre todo siendo a veces acorralados y atacados por los no bolivianos aquí en México, algunos argentinos, algunos otros interpretadores de la realidad boliviana que nos acusaban por nuestros análisis de ser golpistas, fascistas, ¿no? Entonces es a veces difícil, considerándose de izquierda radical, terminar como fascista por atreverse a presentar un análisis más complejo de lo que yo llamo crisis boliviana, ¿no? Entonces, sí, esa es un poco la también la coyuntura en la que toca hablar y analizar. Pues sí, creo que todo lo que nos mencionas es bien importante, ¿no? O sea, digamos que justamente la investigación, que a veces se denomina objetiva, pues más bien ahora lo que tú comentas, ¿no? De los vínculos que tienes y todo lo que está pasando, que también te involucra en muchos sentidos, pues no solamente se limita a la cuestión científica, ¿no? A la investigación científica, y que eso es bien, bien importante cuando, pues sí, ¿no? Las tantas críticas que se le hacen a la academia, ¿no? De el vínculo o no que se tiene con las comunidades a las que se va o a los países con los que se va. Entonces, pues creo que en ese sentido es importante lo que nos dices. Uh-huh. Yo digo que sí, la se llama neutralidad, ¿no? Académica, el objetivismo académico, ya llevamos años, décadas incluso, criticando ese tipo de planteamientos que son falsos, pero es otra cosa, un compromiso político que tenemos con la realidad que investigamos, o con un compromiso político explícito con un partido político o con un gobierno de turno, ¿no? Me parece que eso es una gran diferencia. Y también cuando analizamos, por lo menos podemos tener una pluralidad de análisis, pero por lo menos basarnos en algunos hechos, ¿sí? Tener esa plataforma de hechos comunes que estamos analizando, mientras que en esa coyuntura a veces teníamos que debatir sobre mitos, discursos repetidos de los discursos desde el poder, desde los gobiernos, en ese caso el gobierno de Evo Morales y de Álvaro García Linera. Entonces no nos toca analizar y debatir interpretaciones, que es totalmente válido tener la pluralidad de esas interpretaciones, sino más bien desmentir las mismas afirmaciones, ¿no? ¿Qué pasó en Bolivia? Diciendo, bueno, a ver, eso no pasó, pasó otra cosa, etcétera. Y al mismo tiempo que se nos niegue el reconocimiento de que sí, realmente esos hechos pasaron, ¿no? Entonces es un poco esa pelea, no tanto del análisis o interpretación, sino por la misma cosa. ¿Qué pasó y qué está pasando en Bolivia, ¿no? Sí, al respecto, justo es como, bueno, un poquito ya nos estamos adentrando en materia, pero no sé si pudieras quizá dar una como breve contextualización a las personas que nos escuchan y que quizá no tienen tanto como los referentes de Bolivia, ¿no? O sea, sobre esta idea de un gobierno progresista, ¿no? Que se presentó en una década en que supuestamente la izquierda estaba ganando América Latina, en América Latina, en la que pues se veía una esperanza, ¿no? Porque las cosas quizá podían cambiar, porque es un presidente indígena. Entonces no sé si pudieras darnos una como breve contextualización para quienes no sabemos mucho del caso boliviano, de qué pasa previo a esta como crisis que has mencionado. Sí, es bastante difícil dar una breve, breve reflexión cuando sobre todo una está ya con todo tipo de detalles día tras día recogiendo, ¿no? Pero sí, en términos muy generales, me gustaría subrayar que la crisis boliviana no empieza el día de las elecciones, el 20 de octubre, ni empieza el día 10 de noviembre cuando Evo Morales presenta su renuncia, sino esa crisis del progresismo boliviano o de los gobiernos del MAS empieza mucho antes y tiene sus etapas y se vuelve cada vez más visible a lo largo de los últimos años. Yo diría que la crisis del mismo proyecto que abandera el MAS, el proyecto de cambio, el proyecto del Estado plurinacional, ya es visible en el mismo nacimiento del Estado plurinacional, por lo menos nacimiento oficial, cuando entra la nueva constitución en el año 2009, en febrero del año 2009. Esa constitución ya no, digamos, tiene algunos vicios, ¿sí?, que van a abrir después un proceso de cada vez más desarticulación de ese proyecto del Estado plurinacional, cómo se podría aplicarlo. ¿Por qué? Porque esa constitución ya primero surge de una asamblea partidaria, una asamblea constituyente que se planteó desde sectores indígenas y populares como una asamblea popular, justo con organizaciones indígenas, sindicatos, sin representación partidaria. Y realmente lo que está pasando es que el mismo MAS quiere monopolizar la representación de esos abajos que se mueven, y en ese sentido tenemos participación de partidos políticos. Y después la misma constitución se renegocia a puerta cerrada con las oligarquías cruceñas, ¿no?, con la derecha. Y así, mi hijito, espérate. Y así inicia también la alianza. Sí, déjame hablar, Marek. ¿Otra paleta? Ahorita te doy. O un platanito, sí. Así empieza también una alianza política y económica, sobre todo entre el gobierno de Evo Morales y esas élites cruceñas. No voy a entrar en detalles también de un peligro de guerra civil, ¿no?, cuando se medían las fuerzas y finalmente hay una negociación. Entonces tenemos una constitución, un estado plurinacional negociado. En la práctica, por ejemplo, se negoció el tema del latifundio, que no se desaparece, que no se reparte esa tierra, o hay una posibilidad abierta para los transgénicos, que la primera versión de la constitución prohibía, etcétera, etcétera. Entonces hay cambios, sobre todo que responden a esa nueva alianza contra agroindustria cruceña. Y eso hay que tenerlo mucho en cuenta cuando hablamos de la crisis actual, para ver que una gran parte de la derecha, ¿no?, y de la derecha más oligárquica regional de Santa Cruz y toda la Media Luna, empieza a aliarse con el gobierno, incluso algunos de sus representantes entran en las filas del MAS, sobre todo allá en las tierras bajas, ¿no? Para romper un poco con ese mito de que izquierda y derecha, ¿no?, confrontadas, antagonistas, realmente a lo largo de los gobiernos vamos a ver la derechización cada vez más fuerte del MAS. Y hay muchos otros hechos, como el 2011 y la marcha, la octava marcha por el Tipnis, por el territorio indígena y parque nacional Tipnis, donde el gobierno de Evo Morales pretende construir una carretera que atraviesa ese territorio, y los pueblos indígenas de las tierras bajas se movilizan, marchan a La Paz. Son maltratados en Chaparina, hay una represión muy fuerte contra mujeres, niños, ancianos, que marchaban pacíficamente, y hay también más, cada vez más protestas y más protestas. En 2015 vamos a tener la protesta del Comité Cívico de Potosí, que también va a ser protagonista de los actuales acontecimientos. Para no detallar todavía más, podríamos decir que si observamos esos años, a partir de 2009 hasta la actualidad, cada vez hay más fuerzas sociales, tanto indígenas como populares, que se sienten defraudadas por las políticas del gobierno. También hay un esfuerzo de parte del gobierno de romper las organizaciones, de sembrar ya divisiones. Entonces, una parte siempre de ese campo indígena popular va a quejarse, ¿no?, de esas políticas. Y crece el descontento frente a lo que es el proyecto del MAS. Y por supuesto, el descontento, aquí se trata también de las políticas económicas, en cuanto a la profundización del extractivismo, penetración de nuevos territorios, y donde la resistencia territorializa, se localiza, pero son resistencias múltiples, ¿no? Tanto en el Tipnis como Rositas en el contra la represa Rositas en el Chaco, Tariquía contra el fracking, ¿no?, en Tarija, o el Balachepete allá en el Beni, en la Amazonía, contra una represa, también los Andes contra la minería. Entonces tenemos una multiplicidad de proyectos de muerte contra los territorios y pueblos indígenas, ¿no? Y eso otra vez nos empieza a romper un poco el mito de un gobierno indígena o proindígena, porque vemos que más bien es un gobierno selectivamente proindígena, o sea, pro algunos sectores indígenas y en contra de otros, ¿no? Claro, todo esto que comentas, Gaya, ¿no?, las diferentes aristas que atraviesan la situación en Bolivia, pero bueno, ya desde hechos anteriores, ¿no? Y no solo la cuestión interna, sino también, como decía Vivix, en la región latinoamericana y con otros países, ¿no?, toda la inserción económica que pues a veces justo se deja como de lado, ¿no?, en la cuestión política, pero que es muy importante, ¿no? Atraviesa todo lo que está pasando ahora. Entonces, nos vamos a ir a una canción y regresamos al programa con más para seguir en el debate de lo que está ocurriendo en Bolivia. Boliviana, trabajadora por naturaleza, con la fuerza e inteligencia atravesando cualquier problema, digna de respeto, orgullo, alma guerrera. Si te caes, te levantas con la firme lucha de seguir en la batalla. A ti, mujer, a ti que tú eres más que una fiera, no desistas, no te rindas nunca. Somos el poder constante del sustento de la vida, artistas, poetas, callejeras, pensamiento y rebeldía. Somos esas voces de rap, desde los Andes, origen mística ancestral. Puño en alto que retumba en tus oídos, ese eco imponente que se siente, que trasciende más allá del continente, nuestra marca registrada, hip hop presente, hip hop presente. No nos callan, no nos callan, en este junte las rimas no tienen fallas, constantemente cada día es una lucha, es el motivo por el cual ya somos muchas. No nos callan, no nos callan, en este junte las rimas no tienen fallas, constantemente cada día es una lucha, es el motivo por el cual ya somos muchas. Subida, subversiva, activa, que derriba, te motiva desde arriba, que describa con palabras objetivas, definitivas, progresivas, con aspecto, proyecto, me conecto, inyecto, rap social para tu sentido, rap con contenido. Como subversivo se denomina aquel que propone, dispone, compone, es capaz de subvertir, invertir, revertir un orden establecido por un bien social. Califica de deshonesto aquello que simplemente pretende alterar, disfrazar, ocultar la verdad, dándonos imágenes de aquello que no es real, con fines de enriquecimiento personal. A mí no me da igual ver cómo el ser humano se ha convertido, sometido al estado capital occidental. No nos callan, no nos callan, en este junte las rimas no tienen fallas, constantemente cada día es una lucha, es el motivo por el cual ya somos muchas. No nos callan, no nos callan, en este junte las rimas no tienen fallas, constantemente cada día es una lucha, es el motivo por el cual ya somos muchas. Regresamos nuevamente con estilo diferente, guardi latina con la tinta y el papel, en el derramaré esta melodía acompañada de la poesía, que día a día es un placer permanecer en la movida. Lo importante de esta mierda es mantenerla unida, que muera la hipocresía, no me verá vencida, siempre agradecida con el rap yo estaré, demostraré en el micro, con el bombo, con el clap, que suene fuerte, Big Bang, sonido real, en la instrumental, la vamos pasando fenomenal. rapera que no espera, solo me siento preparada para dar la cara bien acompañada de este clan que sabe a dónde va, rompiendo los límites. No intentes callar nuestras voces de rap, rap feminal, yao. Pa' toda la nación, con respeto, con amor, le ponemos dedicación a esta canción. A esta canción. No nos callan, no nos callan. En este junte las rimas no tienen fallas. Constantemente cada día es una lucha. Es el motivo por el cual ya somos muchas. No nos callan, no nos callan. En este junte las rimas no tienen fallas. Constantemente cada día es una lucha. Es el motivo por el cual ya somos muchas. Allá, en la casa ya. Bueno, regresando, después de esta coyuntura, quizás ir a los hechos, ¿no? Decías antes que esta crisis no empezó el 10 de noviembre. Marcaste al Tipnis como el inicio, ¿no? Pero más recientemente hubo otro hecho, que fue que el mismo Evo sometió a referéndum, ¿no? Otro mandato, que el cuarto sería, ¿no? ¿Hubiera sido este? Sí, el cuarto mandato. Sí, por supuesto, lo que mencioné antes era un intento también de explicación más estructural de todo lo que son esos gobiernos de Bonas para entender también las rupturas que se dan o para abolir algunos mitos, ¿no? Sobre ese gobierno. Y me parece importante también decirlo, porque algunos dicen, bueno, cometimos errores o cometió algunos errorcitos, ¿no? Yo más bien subrayaría que no son errores, sino ya es una política premeditada, ¿no? Y no tanto algunos tropiezos en el camino. Pero regresando entonces a la coyuntura más cercana, las elecciones en Bolivia, ¿no? Porque las elecciones del 20 de octubre de este año estaban ya unos años antes marcados por las ambiciones de Evo Morales y García Linera de la reelección. Una reelección que ya no era posible porque la constitución, la nueva constitución, la que entra en 2009, solo permite una reelección. En ese sentido, Evo empieza su mandato en 2006, solo que todavía con una constitución antigua. Entonces no le cuentan ese mandato, como que no cuenta, pero realmente sí son, sería el cuarto mandato ahora, y son entonces dos mandatos con la nueva constitución. Y sería entonces la segunda reelección que no permite la constitución, aunque realmente sería la tercera reelección, ¿no? Porque hay ese truco de que hay dos constituciones, el primer periodo no entra, entonces ya son 14 años de gobiernos y vamos por otros 4 hasta 2025, era la ambición de ese binomio Evo Morales y García Linera. Entonces, como la constitución no lo permite, se convoca al referéndum el 21 de febrero de 2016. El referéndum donde los bolivianos son preguntados si están a favor de cambiar ese artículo de la Constitución para permitir una reelección indefinida o al infinitum, ¿no? Una cosita, sí. Que es el mismo Evo quien convoca este referéndum. Por supuesto. Se supone que está convencido de que iba a ganar y pierde. Sí. Aquí también, por supuesto, podemos entrar en detalles, en análisis, que en su tiempo se hizo, por qué pierde. Por supuesto, el gobierno dice el complot de la derecha, medios de comunicación, Facebook, lo que sea. Pero el hecho es de que el no al cambio de ese artículo ganó. No fue una victoria con... mucho porcentaje, ¿no? Por encima del sí, El porcentaje fue bastante pequeño, pero de todos modos ganó el no. Y en ese sentido, Evo Morales y García Linera deciden desconocer ese voto popular, desconocer el propio referéndum que convocaron y plantean por lo menos 6, yo recuerdo que se decía de 6 o 7 vías legales posibles como, de todos modos, reelegirnos. Muy interesante ver cómo plantean, por dónde podemos allá encontrar maneras. Finalmente se elige la vía, me parece muy absurda, porque es el Tribunal Constitucional, cuyos miembros son elegidos por el MAS, son masistas, es un Tribunal Constitucional ya totalmente a favor del gobierno, y ese Tribunal Constitucional dicta una sentencia diciendo que la Constitución no aplica, que ese artículo de la Constitución de la no reelección no aplica. ¿Y por qué no aplica a Evo Morales la Constitución? Porque hay un derecho superior a la Constitución, que es el derecho humano. ¿Sí? Y allá se dice, se evoca el convenio de San José, de Costa Rica, de los derechos humanos, donde el derecho humano político de Evo Morales sería el derecho a la reelección. Es una interpretación absurda, claramente manipulada y muy inquietante también, como Tribunal Constitucional decide, digamos, son como 6 personas, deciden que la Constitución no aplica, una Constitución votada y elaborada en una asamblea constituyente, ¿no? Entonces, finalmente, ¿quién decide qué aplica, qué no aplica de la Constitución? Entonces, fue también un gran debate jurídico, institucional en Bolivia en su tiempo, y por supuesto ya desde entonces empiezan, cuando Tribunal Constitucional habilita a Binomio Morales y García Linera a las elecciones, empieza un gran movimiento ciudadano de diferentes grupos. Tenemos también allá grupos regionales de derecha, clases medias, también organizaciones indígenas populares en contra de esa decisión y en contra de la reelección, que ya es totalmente ilegal y anticonstitucional. Y entonces ese es el escenario en el que vamos a las elecciones el 20 de octubre, ¿no? Ya el binomio del MAS es anticonstitucional, ilegal y sobre todo ilegítimo, no tiene esa legitimidad, ¿no? Bien, gracias. En ese sentido hay que entender además que la máquina electoral financiada por el dinero del Estado, con la prebenda, con toda la ventaja que se tiene teniendo también sus vocales en el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Que es muy también pro MAS, todo eso muestra la falta de equidad en esa contienda electoral política, ¿no? Denunciada por los partidos de oposición, por muchos contrincantes en esas elecciones. De todos modos, el MAS llega a las elecciones 20 de octubre con todas esas ventajas a su favor, llega no seguro de su victoria en la primera vuelta. Entonces también hay, entre la ciudadanía, hay mucho chisme, si van a permitir las elecciones, si van a ser elecciones limpias o ya se está preparando un fraude. Entonces hay una inquietud social ya antes de las elecciones y efectivamente estamos observando el conteo de votos por el sistema de transmisión de resultados preliminares, TREP, que es un conteo preliminar bastante exacto, y cuando tenemos 83% de actas ya contadas y subidas al sistema, que muestran que la diferencia entre Evo Morales, candidato del MAS, y Carlos Mesa, candidato de oposición, no permite la victoria del MAS en la primera vuelta, sino tendrán que irse a la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque MAS tiene 45% y Mesa 38%, y necesitan más de 10% de diferencia entre uno y otro para no hacer la segunda vuelta. Y tomando en cuenta que los votos de la oposición de otros candidatos, como aquí tenemos en el tercer lugar Echi Yung Chung y en el cuarto Oscar Ortiz. Todos esos votos junto con Mesa le pueden dar incluso victoria a Mesa en la segunda vuelta. Entonces hay ese peligro. ¿Qué pasa entonces cuando ya todos celebran la segunda vuelta? Prácticamente los medios incluso lo anuncian. Se cae el sistema, se podría decir. En México recordaremos muy bien, ¿no? En 2006 cuando se cayó el sistema. Efectivamente, es muy interesante quién aconseja al Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, el INE mexicano. Sí, es oficial, pero digamos, no aconsejó del todo bien, o los bolivianos no escucharon del todo bien, porque ni siquiera dijeron se cae el sistema, sino dicen decidimos apagar el sistema, ¿no? Entonces fue una decisión premeditada que después también por los testimonios de algunos vocales que dimitieron después, porque dijeron no queremos tener nada que ver con ese proceso, vamos a dimitir. Fue una llamada desde arriba y se decidió simplemente desenchufar el internet. Así de simple. 24 horas de incertidumbre. Hay unas denuncias ya de observadores también de la OEA, otros observadores internacionales, que no puede ser, que por qué esa demora. Y cuando se enchufa de vuelta el internet, por arte de magia, se revierte la tendencia, ¿no? También tenemos, por supuesto, además de ese sistema TREP, tenemos otra empresa que está haciendo su propio recuento de votos, pero que es autorizada por el gobierno, una empresa autorizada que ya terminó el 100% de recuento electrónico y le dio la ventaja de 4% a Evo Morales. Entonces, redujo esa diferencia que existía antes del desenchufe de 7 a 4. Entonces, la tendencia era más bien que disminuía la diferencia entre uno y otro, mientras que reenchufado el sistema muestra una reversión de tendencia donde Evo Morales gana con una diferencia de 10,57%. Es realmente 0,57% de votos que le dan esa victoria en la primera vuelta. Lo interesante es que el tercer y el cuarto lugar no cambian de porcentajes. Entonces, ese fraude es bastante burdo, porque ni siquiera se molestaron en retocar también algún porcentaje allá del tercer y cuarto lugar, y solo cambiaron los porcentajes del primero y del segundo, ¿no? Eso, por supuesto, después, los días posteriores, vamos a tener muchos testimonios de los técnicos que participaron, de las empresas responsables de ese sistema, denunciando las prácticas de violación de seguridad. Vamos a tener videos de los ciudadanos que circulan por las redes, que nos llegan, donde se encuentran las boletas tiradas en la calle, en lugares no seguros. Vamos a tener fotos de conteo de votos al revés, donde se cambia, ¿no?, el número de votos. El MAS tenía 55, el MESA tenía 200, entonces de repente cambian o se pone un cero más. Bueno, todo tipo de cosas que se denuncian posteriormente y que eso provoca el descontento, la ira cada vez más fuerte de la ciudadanía, y empiezan las protestas, ¿no?, después de las elecciones. Primero demandando la segunda vuelta, después ya demandando nuevas elecciones, y cuando se hace público el informe preliminar de la OEA, ya demandando la renuncia de los responsables del fraude. Bueno, con respecto de la OEA se han hablado muchas cosas. Nadie defendería a la OEA por sí mismo. Sabemos que no es un organismo imparcial y que muchas veces jugó a favor de Estados Unidos, ¿no? Pero en este caso fue el mismo Evo quien convoca a la OEA, pero después la desconoce. ¿Cómo fue? Sí, es muy interesante, porque el secretario general de la OEA, Almagro, unos meses antes de las elecciones visitó Bolivia, visitó a Evo, digamos que fue su invitado especial, allá se mostraron muy cariñosos, muy comprensivos, y Almagro decidió decir que sí, Evo Morales tiene derecho a reelegirse porque sí es un derecho humano, ¿no? Entonces, en Bolivia existía un conocimiento de ese acercamiento entre Almagro y Evo Morales, e incluso se sospechaba que la OEA va a elaborar un informe muy, muy favorable para el gobierno. Y por eso es el mismo gobierno de Evo Morales que, frente a las protestas sociales cada vez más fuertes, decide ir por ese arbitraje. Y decide que va a ser vinculante. Eso también es importante, ¿no? Invitamos a la OEA a hacer esa auditoría y va a ser vinculante. Frente a lo que después pasa cuando se sabe ya el informe, primero preliminar el 10 y hace dos días apareció ya el informe final, que indica en fraude electoral grave, ¿no? Con muchos fundamentos técnicos, Evo Morales va a decir que la OEA es golpista, ¿no? Que OEA eso, aquello. Incluso la misma oposición en aquel momento desconoce ese arbitraje, diciendo que la OEA va a ser pro Evo. Entonces es interesante también qué pasó con el mismo Almagro, qué pasó con la OEA, qué fuerzas jugaron allá esa mala jugada al mismo Evo, ¿no? Por supuesto sería interesante verlo, pero el hecho es de que es Evo Morales que pide esa auditoría, que dice que va a ser vinculante y que finalmente la auditoría dice hubo fraude, ¿no? O hay indicios fuertes de que esas elecciones no son válidas y hay que repetir las elecciones. Y por supuesto ese informe va a ser como la última gota, ¿no? En ese conflicto, pero no es lo que causa la caída de Evo. Es más bien lo que ya llena esa copa, ¿no? De descontento social, de protestas sociales, donde participan varios sectores. No es la derecha solo que protesta. Allá tenemos, por supuesto, a la oposición, Carlos Mesa. Tenemos la derecha más derecha, y allá aparece el famoso Camacho, pero no como líder de ningún partido político. En aquel entonces, sino del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Vamos a tener estudiantes, clases medias, vecinos que empiezan a bloquear sus calles sentándose en sus sillitas, ¿no? De formas muy suaves, incluso de bloqueo, de mostrar su desobediencia civil, descontento. Mujeres, jóvenes, también algunas organizaciones indígenas y populares que fueron divididas por Evo, ¿no? Entonces tenemos allá muchas fuerzas sociales que protestan y que no pueden ser reducidas solo a sectores urbanos, clase medieros de derecha, como algunos dicen, ¿no? O derecha fascista y golpista. Por supuesto hay sectores de ese tipo, pero es mucho más que eso, ¿no? Nos vamos a ir a una canción y ya regresamos con más. Ya si saben, si tienen algún comentario o alguna pregunta para acá, para Gaya o alguna de nosotras, escríbanos a la página de Facebook y aquí seguimos. Cada vez que te miraba me sentía diferente y que de repente me alejaba de la gente. Tú eres mi calma y también mi compasión. Cuando un amigo es de otra dimensión, quisiera ser el motivo o de tu sonrisa, el cariño o que tu cuerpo acaricia, la persona por la cual yo me levante, la persona que amenaza cada instante. Y sé que tal vez suena un poco atrevido, pero dime que si prometo un mundo contigo, te garantizo la seguridad. Mi primer tiempo pase, yo te dejaré de amar, te convertiré en el chico más feliz de este cuento. Y disfruta mis seres con todo mantenimiento y no le miento cuando le digo oh, que lo amo. Y disfruta mis seres tantos o que le reclamo, es que me da miedo o que me lo quiten de las manos. Y si yo me gano su hermoso corazón, le prometo una vida entera junto a mí. Yo sé que tú me amas y yo te amo a ti, solo quisiera ser un motivo o de tu sonrisa. quizás un pensamiento durante una mañana, quizás un pensamiento antes de dormir, pero de una u otra forma, vivir en ti solo quisiera ser un motivo o de tu sonrisa. Quizás un pensamiento durante una mañana, quizás un pensamiento antes de dormir, pero de una u otra forma, vivir en ti quisiera ser el motivo o de tu sonrisa, el cariño o que tu cuerpo acaricia, la persona por la cual yo me levante, la persona que amé hasta cada instante, y sé que esta vez suena un poco atrevido, pero dime que si prometo un mundo contigo, te garantizo la seguridad, dime que el tiempo pase, yo te dejaré de amar, te convertiré en el chico más feliz de este cuento, y disculpen ustedes con todo mi atrevimiento y no le miento, cuando le digo oh que lo amo, y disculpen ustedes tantos o que les reclamo, es que me da miedo o que me lo quiten de las manos, y si yo me gano su hermoso corazón, le prometo una vida entera junto a mí, yo sé que tú me amas y yo te amo a ti, solo quisiera ser un motivo o de tu sonrisa, quizás un pensamiento durante una mañana, quizás un pensamiento antes de dormir, pero de una u otra forma, vivir en ti solo lo quisiera ser un motivo o de sonrisa, quizás un pensamiento durante una mañana, quizás un pensamiento antes de dormir, pero de una u otra forma, vivir en ti y yo caminando por una playa para descubrir a ese canalla, y si tú me besas eso no falla, y me hace volar por encima de una muralla, y yo caminando por una playa para descubrir a ese canalla, y si tú me besas eso no falla, y me hace volar por encima de una muralla. Ya regresamos acá al programa, les agradecemos si siguen sintonizando. Y ahora Gaya nos ha contado, ¿no?, en breve, como todo el contexto que atraviesa lo que ahora se conoce como una crisis en Bolivia. Ahora vamos a hablar un poco ya sobre, bueno, ya se ha estado tocando el golpe sí o golpe no. Gaya, ¿qué nos puedes compartir al respecto? Solo que vino un compañero aquí a visitarnos. Sí, me... Golpe sí o golpe no. Si nos vimos envueltos de repente en esa discusión, ¿no?, ese un poco binarismo, o estás a favor, estás en contra, o es golpe o no es golpe. Y si dices que no es golpe, es que eres golpista. Somos bolivianólogos de repente. Sí, entonces, sí, digo que fuera de Bolivia, sobre todo es la retórica, incluso a veces muy violenta, donde cuando se quiere explicar, a ver, ¿no? Yo por supuesto también veo multiplicidad de interpretaciones también por etapas, ¿no? Es una cosa decir qué pasó el 10 de noviembre, cuando la mayoría de las interpretaciones bolivianas dicen no, aquí no se trató de golpe, o por lo menos en el sentido presentado por Evo Morales como víctima de un golpe clásico de Estado, donde las fuerzas militares toman el poder, ¿no?, y él tiene que escaparse. Pero también hay voces diciendo que sí, posteriormente hubo un golpe, y sobre todo un golpe contra la sociedad boliviana, en ese enfrentamiento de entre el MAS que se va y el nuevo gobierno de derecha que viene, ¿no? Entonces yo digo, no estoy en contra de esas interpretaciones que toman en cuenta sus etapas, etcétera. Pero aquí, en esa dicotomía golpe no golpe, más bien nos referimos al día 10, que pasó el día 10 de noviembre, y si la versión de Evo Morales es la versión o no es la versión. Y en ese sentido yo digo no, ¿sí? No hubo golpe, como lo cuenta Evo Morales. Evo Morales no es víctima de ningún tipo de golpe de Estado, y más bien esa retórica quiere cubrir, borrar su responsabilidad en cuanto al fraude, ¿sí? Porque la retórica del golpe disfraza totalmente o desaparece la cuestión del golpe, del fraude, ¿no? Yo, de los que hablan mucho del golpe, no escuché hablar nada de fraude, o incluso lo relativizan mucho. Y esa fue, digamos, la táctica del mismo gobierno destituido, hablar del golpe. ¿Por qué decimos que no hubo tal golpe? Puesto que, como ya vimos, hubo protesta de varias fuerzas sociales, sí, que son semanas de protestas donde el gobierno apuesta por polarización, ¿no? Y movilización de sus fuerzas, de sus bases, bases del MAS, bases campesinas, para enfrentamientos violentos con los que protestan contra el fraude. Entonces, se moviliza también un discurso muy peligroso, el discurso indios contra blancos, campo contra la ciudad, que movilizar esa herida colonial, como se dice en Bolivia, es muy peligroso, ¿no? Y también eso nos cuentan después, que es un golpe contra los indios, ¿no? Y realmente es mucho más complejo que eso. Y el presidente de, el ministro de Presidencia, Ramón Quintana, el 2 de noviembre, dice que frente a esas protestas contra el fraude se va a movilizar fuerzas populares indígenas y que vamos a hacer de Bolivia un Vietnam moderno, un campo de batalla. Entonces, hay una apuesta, todavía antes del 10, de enfrentamiento, polarización, de resentimiento, también campo, ciudad, de racismo. Y hay muertos en ese conflicto, de parte de la oposición, dos personas mueren, hay varios heridos en esos enfrentamientos. Eso empieza, ese conflicto cada vez más fuerte con muertos, con heridos, conlleva a lo que pasa después con los policías. Sobre todo los policías de Cochabamba y de Santa Cruz se encuartelan, algunos dicen amotinan, simplemente no salen de sus cuarteles y protestan contra el gobierno de Evo, contra fraude, y dicen no vamos a salir a maltratar al pueblo, a reprimir al pueblo, ¿no? Claro, aquí también tendríamos que ver qué hay detrás, ¿no?, de eso. Porque los altos mandos de policía estaban con Evo y con el gobierno. Entonces, una rebelión de las bases contra los altos mandos, pero ¿qué tanto es una rebelión como bien intencionada e ingenua, y qué tanto allá también tenemos cierta manipulación, ya cierta participación, por ejemplo, de la CIA, de la derecha, ¿no? Que en ese sentido muchas personas van a indicar, bueno, eso es indicio ya como de golpe, ¿no? Pero no es un golpe directo. Y cuando ya se conoce el día 10 por la mañana, a las 6 de la mañana, se conoce el informe preliminar de la OEA, la ciudadanía se enoja cada vez más, ¿no? Destitución de Evo, renuncia de Evo Morales, nuevas elecciones. Y en ese sentido, las organizaciones sociales como la COP, que es el sindicato obrero más importante histórico de Bolivia, la CESUD-CB, que es el sindicato campesino, y otras organizaciones populares indígenas piden la renuncia de Evo Morales y de García Linera. ¿Sí? Fuerzas Armadas todavía no reaccionan. Incluso hay un fuerte temor entre la población de que las Fuerzas Armadas puedan intervenir para reprimir a las personas, ¿no? Ahí no sabemos qué va a pasar, qué hacen las Fuerzas Armadas. Después de todos esos pedidos de renuncias y protestas, y algunas renuncias ya de algunas autoridades del MAS frente a las amenazas también, porque recrudece el conflicto, las Fuerzas Armadas con el general Calimán, que era mano derecha de Evo Morales. Hay que también subrayar mucho que el gobierno de Evo Morales se rodeaba de los militares que se llamaban antiimperialistas, revolucionarios, y tenían huipala también junto con la bandera boliviana. Entonces es el gobierno de Fuerzas Armadas, donde las Fuerzas Armadas tienen varios privilegios, 100% de jubilaciones, por ejemplo, que no tenía la policía, que también por eso se encuartela, ¿no? Además, los familiares de desaparecidos conocen bien este vínculo, ¿no?, de los militares. Sí, por supuesto. La fidelidad de las Fuerzas Armadas al gobierno de Evo fue pagada, por ejemplo, con eso, ¿no? No tocar crímenes de las dictaduras, no revelar esos archivos, no dar justicia a las familias de los desaparecidos. Por eso sorprende la reacción de las Fuerzas Armadas. Y aquí, por supuesto, otra investigación, ¿no? ¿Qué pasó con las Fuerzas Armadas? Que Calimán decide al final, se esperó como hasta el final para decir, Fuerzas Armadas no van a intervenir, y llamamos a Evo Morales a presentar su renuncia, ¿no? Sabemos que cuando las Fuerzas Armadas no intervienen, realmente intervienen, ¿sí? Pero no tenemos una intervención directa donde son las Fuerzas Armadas que entran al palacio, sacan al presidente y se ponen como un nuevo poder. Realmente es una acción más bien de no reacción. Y sugerimos la renuncia frente ya a las sugerencias de renuncia de otras organizaciones. Y es interesante que la Cámara Agroindustrial de Santa Cruz, que reúne a los empresarios agroindustriales más poderosos, se espera casi hasta el final para quitar su apoyo a Evo Morales, ¿no? Entonces, eso también... A mí me llama la atención mucho que... perdón que te interrumpa, Gaya, pero... Pues dos cosas que has mencionado, una que yo creo que ahorita abordaremos un poco más, porque es esta solidaridad latinoamericana que quizá entonces, escuchándote, podríamos decir que es como muy desinformada, ¿no? O que estamos en una solidaridad que, no sé qué pienses tú, pero que en ciertos sentidos puede ser como peligroso nuestra descontextualización del tema, ¿no? Al decir, fue un golpe de Estado, yo recuerdo que en las redes sociales todo era el apoyo y justamente que se personaliza, ¿no? O sea, hacia Evo Morales, ¿no? Y no se preguntaba qué pasa con la sociedad boliviana, pero por otro lado, con esto que mencionas, recuerdo mucho cuando empiezan a salir las Fuerzas Armadas, como discurso de seguridad que... Sí es de no reacción, pero a mí me parecía que sí había cierta amenaza, ¿no? Como por la seguridad de las familias bolivianas, por la integridad, por la no violencia, pero, o sea, sí, no vamos a actuar, pero sí está esta como potencial violencia, ¿no? También cuando sale Linera a decir que como que renuncian o que se van del gobierno, es por la seguridad también, ¿no? Entonces este discurso también como de seguridad, que me parece que más bien es una amenaza, ¿no? Como uh-huh. decir, y va sobre todos, ¿no? Entonces también, ¿qué opinión te genera esta situación? Uh-huh. Sí, claramente es una amenaza. Fuerzas Armadas deciden realmente qué hacer con ese conflicto, porque si apoyan a Evo Morales, a lo mejor termina de otra manera, ¿no? La cosa. Entonces esa decisión de no apoyo... y de no intervención, realmente, como dije, es también intervención. ¿Qué pasó dentro de las Fuerzas Armadas? Ya hay ciertos testimonios, algunas cosas que estamos leyendo, que también es difícil en esa coyuntura saber qué es verdad, qué no es verdad, pero que hubo un cálculo, como siempre, en las Fuerzas Armadas, que conviene. ¿Con qué poderes nos vamos a alinear para salvar el gremio, digamos? Y hubo también cierta revuelta contra Calimán de otros generales diciendo que no vamos a apoyar a Evo Morales, ¿no? ¿Qué tanta injerencia externa en esas decisiones? ¿Qué tanta negociación con la derecha? Pues por supuesto, seguro hubo algo de eso, ¿no? En ese sentido, también pocos entendieron por qué ese nuevo gobierno que entra, cómo es que no son las Fuerzas Armadas, cómo es que no es Camacho, que ya simbólicamente a lo mejor entró al palacio, sorprendido que el palacio se abrió y que no había nadie. A todos nos sorprendió ver que Evo se escapaba, porque no nadie lo sospechaba así. ¿Cómo que se va? ¿Cómo que no está? ¿A dónde se va? ¿No? Y su renuncia, ¿no? Fue muy sorprendente. Y en ese sentido, ¿quién es la presidenta? Como muchos en México, autodenominada presidenta, ¿no? Autoelegida. Realmente, Jeanine Áñez presenta un partido minúsculo, sí, de esa derecha regionalista, digamos, muy fascistoide en algunos planteamientos, cristiana también. Pero ¿por qué ella se convierte en presidenta? Porque le tocaba, sí, en cuanto a la sustitución constitucional y legal frente a las renuncias masivas y obligadas de todos los ministros, presidentes del Senado, de la Cámara de Diputados, del MAS. Entonces podemos decir también por qué el MAS decide abandonar esos puestos de poder. En vez de tomar, había la posibilidad de tomar el gobierno de transición, el MAS, y garantizar entonces una transición más tranquila, no dejar el campo a la derecha, ¿no? Y lo que mencionaste, Viviana, justo del caudillismo, de ese personaje de Evo, que Evo lo personifica todo, parece que después de mí, incluso el diluvio, ¿no? No me quieren, me voy, pero no voy a permitir una sucesión tranquila. Entonces, por eso tenemos que renunciar todos, dejar el vacío del poder, y permitimos realmente la subida al poder, y además constitucional, según, aunque con ciertos problemitas allá de votación, porque el MAS no quiso votar para legitimar ese gobierno, de fuerzas de derecha, ¿no? Que usan después el ejército contra las personas movilizadas, movilizadas también por el MAS, dando su cuerpo, muriéndose por ese caudillo, ¿no? Que es Evo. Y eso desde el inicio lo vimos, esa insistencia en reelección. ¿Por qué no elegir otra persona? Hubo personas, por ejemplo, Choquehuanca, ¿no? Y en vez de apoyarlo, todavía lo quitaron del escenario, ¿no? Como posible presidenciable. ¿Por qué el proceso de cambio tiene que ser Evo? ¿Y por qué desde México, desde Argentina, vemos que si no hay Evo, todo se perdió? Y en Bolivia realmente, frente a esa ola de violencia propiciada tanto por los masistas, yo digo sobre todo los de altos grados, ¿no? Del gobierno, no las bases del MAS, que es otra cosa, y por otra parte por el gobierno de transición, que se toma a veces las libertades que no debería tomarse y está masacrando personas, y también promoviendo leyes abiertamente que profundizan en la agroindustria, profundizan la extensión de frontera agrícola y todo eso, que ya veíamos con el gobierno de Evo Morales, por supuesto. Entonces, frente a esas violencias, es muy interesante ver cómo las mismas bases, movimientos, organizaciones sociales empiezan a rearticularse, repensarse. El mismo Alto empieza a juntarse en asambleas y decidir qué hacemos en ese caos. ¿Queremos luchar por Evo o queremos luchar por el proceso? ¿Queremos luchar y que nos maten para defender un caudillo, o más bien lo que queremos es defendernos de esa derecha que finalmente el caudillo la dejó entrar, ¿no? Y repensarnos como las mismas organizaciones. Y hay un proceso muy interesante. Yo aquí diría, tras María Galindo, que lo que pasa en Bolivia no es desmadre, sino despadre. Se va el padre y los niños, inhabilitados por paternalismo tan fuerte, jerárquico, ¿no? Empiezan a organizarse, empiezan a autogobernarse y empieza también desobediencia frente a los dirigentes, ¿no? Diciendo no vamos a seguir los dirigentes, no nos vamos a movilizar a favor del Evo. Entonces también esas movilizaciones de apoyo pronto terminan y más bien las mismas bases del MAS se sientan a negociar, y aquí un personaje como Eva Copa, que es la presidenta del Senado, que decide sentarse a negociar la ley de elecciones y la transición, ¿no? Más allá de la guerra civil. Y todas las organizaciones sociales más importantes se sientan a negociar con el gobierno de transición, y hoy tenemos la ley de elecciones a partir del 24 de noviembre, y por allá por marzo habrá nuevas elecciones. ¿Qué pasará en esas elecciones? El MAS se está reagrupando, reformulando, hay dos tendencias, una justo eso, tiene que volver Evo porque si no nada funciona, y otra no, sin Evo podemos seguir incluso mejor. A mí me interesa ver, por ejemplo, cuando en el TIPNI se dice, los dirigentes empiezan a decir, ahora sí podremos resanar ese tejido social roto por el gobierno de Evo Morales. Cuando se cancela el proyecto de fracking en Tariquía, por lo menos por ahora, promovido por Evo Morales, cuando CONAMAC, que es la organización tradicional de Ayllus y Marcas de Collasuyo, Aymara se está juntando en el Alto, tomando su local de donde los desalojaron en su tiempo los masistas, y dice, vamos a otra vez a volver a ser una organización de hermanos. Entonces, ese tipo de procesos desde abajo son muy interesantes, ¿no? Y que no se ven cuando estamos con esa dinámica de caudillos, ¿no? O es Evo, o es Camacho, o es otro macho, ¿no? Y aquí podríamos entrar un poco también, cuando hablamos de esas fuerzas desde abajo, de las, el papel de las mujeres, ¿no? Vamos ahora a una canción y regresamos. Con una asada entre las manos y entre los labios su canción, y entre los labios su canción, va por la tierra, va por los campos a trabajar con gran pasión. Pobre Martín, pobre miseria, cava la tierra, busca su pan. Para ganarse así la vida, cava la tierra con dolor, cava la tierra con dolor, desde que hay luz en este mundo hasta que no ve más el sol. Pobre Martín, pobre miseria, cava la tierra, busca su pan. Sin que haya un rastro de amargura, sin una mueca de dolor, sin una mueca de dolor, hará la tierra de los otros siempre cantando su canción. Pobre Martín, pobre miseria, cava la tierra, busca su pan. Cuando la muerte le haga un guiño para que deje el trabajar, para que deje el trabajar, se cavará su propia tumba sin protestar, sin descansar. Pobre Martín, pobre miseria, cava la tierra, busca su pan. Y cavará su propia tumba sin protestar, sin descansar, sin protestar, sin descansar, y sin decirle nada a nadie, en medio de ella irá a parar. Pobre Martín, pobre miseria, cava la tierra, busca su pan. Pobre Martín, pobre miseria, cava la tierra, busca su pan. Pobre Martín, pobre miseria, cava la tierra, busca su pan. Ya regresamos a Almorras Chambeando, esperemos que sigan con nosotros en la transmisión. Ya casi estamos por terminar porque ya también nos agarramos un buen ratito, pero agradecemos también a Gaya que siga con nosotros también en este programa. No sé, ahora nos Gaya nos va a platicar un poco, ¿no?, sobre qué sigue, ¿no? ¿Qué sigue en toda esta dentro de toda esta crisis? ¿Cómo se están moviendo desde adentro también? Tal vez colectivos, activistas, mujeres, cómo se están moviendo, cómo están viendo lo que está pasando en Bolivia y tal vez cómo quieren accionar. Bueno, primero no soy ninguna representante de ninguna organización ni colectivo feminista en Bolivia, más bien hablaría desde mis diálogos, observaciones que tengo con esos colectivos. Y no en nombre de todos, porque es imposible, ¿no? También hay que ver toda la pluralidad que también vimos en caso de la polémica con Rita Segato, ¿no? Que cuando Rita Segato se atreve, diría, criticar un poco la visión esa muy blanco y negra del golpe de Estado y criticar, recordar lo que era el gobierno de Evo Morales, también en el sentido de cayó por su propio peso, sí, también, pero en cuanto a las mujeres, a la agenda de las mujeres en Bolivia, pues Evo Morales, digamos, no fue uno de los presidentes muy ni feminista, ¿no? Aunque, claro, el gobierno también tenía cierta cara de paridad de género y algunas feministas allá estatales. ¿Y quién reclama entonces a Rita Segato? También, según mujeres indígenas, ¿no? Que sabemos que ya querer usurpar nombre de todas las mujeres indígenas, ¿no? Que le reclaman realmente son, es una cuanta, ¿no? O unas cuantas, y deberían hacerlo a su nombre. Pero entonces empieza el colectivo de Mujeres Creando, ¿no? Con defensa de Rita Segato, pero sobre todo defensa de la voz en la primera persona, ¿no? Y de firmar todo tipo de manifiestos, cartas y pronunciamientos con sus propios nombres, con nombres de los colectivos concretos, ¿no? Y no en nombre de todas las mujeres bolivianas, todas las mujeres indígenas, etcétera. Que realmente en Bolivia vamos a tener una gran variedad y división también de opiniones políticas entre las mujeres, tomando en cuenta que muchas de las mujeres simplemente en esos tiempos difíciles se encargaron de conseguir el gas, conseguir los alimentos, que la ciudad de La Paz, por ejemplo, estaba desabastecida, aislada, y se dedicaron a mantener viva la vida, ¿no? Y reproducción de la vida. Hay que recordar eso, no todo es una disputa política en el sentido abstracto, sino la política se está disputando en las calles también para sobrevivir, y son las mujeres que lo hacen, ¿no? Que hacen fila con las bidonas de gas, etcétera. Y en ese sentido yo destacaría mucho por mi cercanía también al proceso, a lo que hacen las Mujeres Creando y María Galindo con el Parlamento de las Mujeres. Que ese Parlamento de las Mujeres primero se reúne en La Paz, en los momentos muy difíciles de violencia, de enfrentamientos, de incertidumbre, y como dice la misma María, incluso en contra de los consejos, no lo hagan, ¿no? Porque es peligroso. ¿Cuál es el objetivo de ese Parlamento de las Mujeres? De que todas las mujeres de diferentes clases sociales, orígenes étnicos y de diferentes opciones políticas y opiniones sobre lo que pasa, tanto académicas como no académicas, ¿no? Expertas y no expertas, que puedan reunirse en un espacio de paz, también de comprensión, y compartir lo que están sintiendo, lo que están pensando en esos tiempos difíciles. Entonces fue un ejercicio también en primera persona, nadie está hablando por nadie, sino estamos recogiendo voces, analizando. Y por ejemplo, el día de ayer, ese Parlamento de las Mujeres se llevó en Santa Cruz. Y también fue muy interesante, se puede revisar en Facebook, allá de Mujeres, en la página de Mujeres Creando, próximamente también habrá fragmentos, ya hay fragmentos de La Paz. Otra vez hay una tendencia de los medios de comunicación de elegir algunas voces, ¿no? De ese parlamento, por ejemplo de Silvia Rivera, que es muy válida, por supuesto, su voz y participación, pero hay que ver otra vez esa tendencia de elegimos una, elegimos la que vale y las otras ya no nos importan, ¿no? Y la idea es más bien de que todas las mujeres puedan opinar y tejer juntas, ¿no? Más allá, justo en contra de qué son esas iniciativas, ¿no? De Parlamento de las Mujeres, pero también todas las otras luchas que se llevan desde las asambleas, ¿no? De mujeres y no solo mujeres, en contra de antagonismos falsos, yo lo llamo así, ¿no? Entre esa falsa izquierda y derecha, que cuando lo vemos con lupa vemos que es la misma política económica, o sus bases son prácticamente las mismas, que son también tendencias autoritarias, que cierran la democracia, cierran la libertad de participación, de deliberación, tanto desde esa izquierda como desde la derecha. Entonces, falsos antagonismos, machismos, ¿no? Esos machos evos y machos camachos, y enfrentamiento, antagonismo, polarización, y las mujeres se encargan de ponerlo todo como a justa medida, ¿no? A ver, ¿cómo podemos, como dice Raquel Gutiérrez, desarmar la guerra? ¿Qué va? ¿Qué sigue? ¿No? ¿Vamos a matarnos? O más bien pensamos en cómo lo desarmamos y cómo tejer el futuro, ¿no? Como desde fuera es muy fácil jugar con Bolivia, jugar a guerra y jugar quién gana, pero los que viven y las que viven en Bolivia pues tienen que ver cómo salimos de eso, de ese conflicto, cómo salvamos nuestras vidas, casas, cómo reproducimos la vida, y antes son las mujeres que se encargan de eso. Y también que sus reflexiones son mucho más prácticas por ese camino, ¿no? Entonces yo veo esa tendencia y es lo que a mí me llama mucho la atención y me encanta esa idea también de un espacio más allá de esas violencias, ¿no? De ambos lados, donde todas nos encontramos un poco en estas semanas. O estás conmigo o estás contra mí, o golpe o contra golpe, o eso o aquello, ¿no? O eliges la derecha o eliges la izquierda, ¿no? Cuando hay un espacio donde entre muchas voces podemos decir, a ver, ¿qué está pasando realmente? ¿Hacia dónde vamos? Y sobre todo que el capitalismo, el patriarcado, ese autoritarismo, caudillismo, son cosas que hay que luchar contra ellas y que no terminan con la caída de Evo por su propio peso. Y que van a estar presentes con los siguientes gobiernos, tanto que pueden ser de izquierda como de derecha. Eso sigue, ¿no? Sin cambiar. El extractivismo, por supuesto. Y eso lo vimos claramente antes todavía de las elecciones con los incendios, ¿no? En Bolivia, de Chiquitania, también partes de Amazonía boliviana, incendios provocados por los decretos de Evo Morales que permitían, eran decretos muy permisivos con el desmonte, con la tala de árboles y extensión de frontera agrícola. Entonces, incendios provocados, no incendios de temporada, como algunos lo llamaban, y que coinciden con los incendios de Bolsonaro, ¿sí? Y eso me lleva a esa reflexión, ¿no? Tenemos a Bolsonaro y tenemos a Evo Morales, parece que son dos extremos muy diferentes. Pero realmente en la práctica, ¿qué tipo de políticas se llevan y qué destrozos esas políticas provocan en la naturaleza? Vimos, ¿no? En los incendios. Y en ese sentido, el papel también de los movimientos feministas, movimientos de mujeres en Bolivia, es el papel de pensar la naturaleza, ¿no? Cómo relacionarnos con la naturaleza, cómo defender los territorios, cómo pensar otro tipo de modelo económico, ¿no? Porque son también en el gobierno de Evo Morales las mujeres que lideran la mayoría de las resistencias territoriales y contra el despojo y el extractivismo. Eso es muy interesante. Y eso no desaparece en la crisis con esa coyuntura. Entonces, incluso Silvia Rivera en el Parlamento de las Mujeres pregunta, ¿dónde están esas mujeres, ¿no? De Tariquía, de Tipnis, de Balachepete? Están allá, siguen, ese problema sigue, ¿no? Uh-huh. Evo tuvo un doble discurso con esta idea del buen vivir, ¿no? Como que se apropió, digamos, en nombre de lo indígena, pero sin embargo sus políticas fueron en un sentido contrario, y quizás son estas mujeres, ¿no? Que mencionas las que recuerdan que este buen vivir es posible, ¿no? Que sigue ese proceso. Sí, y ese doble discurso en Bolivia justo fue muchas veces destapado por esas mujeres en resistencia, ¿no? Que denunciaban justo el discurso afuera y las prácticas adentro. Vamos ya al último ciclo de canciones, ciclo musical. Regresamos ya para, pues, a lo mejor generar solo una reflexión final, agradeciéndole mucho a Gaya el tiempo, porque es lo que nos gusta mucho del Morras Chambeando, que todo el tiempo estamos chambeando. Entonces, ser mamá también es una chamba bien grande. Entonces, te agradecemos mucho como este espacio, ¿no? Que es también para tus hijas y, bueno, por tu hija y tu hijo. Entonces, vamos a la última canción y regresamos para ya cerrar el programa de hoy. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Los cuerpos hablan, no nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Donde no hay poder, hay vida. Me sacó el pasaporte, me llevó un cuarto aparte. Preguntó que qué hacía, dije que era cantante. Me pidió que demuestre, quería que cante. Abrí grande la boca, mostrando los dientes. Me exigió que respete, dijo calabozo. Y en una libreta, escribía mi nombre. Me dijo, usted parece prototipo de puta. Sudamericanas, paradas en la ruta. Mientras tanto en mi casa, aquí está de disfraces. Baila sentada, la muerte a la mesa. La tierra no traga. Estamos de regreso en Morras Chambeando. Agradecemos a quienes nos siguen escuchando, particularmente a Fer, que nos hizo unas recomendaciones musicales que pondremos en la página porque no pudimos descargar, pero que las vamos a poner en la página para que puedan escucharlas. Gaya nos hacía también fuera, pues como del aire, una como también invitación, ¿no?, para generar una reflexión conjunta de lo que estuvimos escuchando. Y como ya es la parte final del programa, pues yo aprovecho nuevamente para agradecerle el tiempo, el espacio, la paciencia, porque pues eso pasa así siempre en este programa particularmente. Entonces, muchas gracias. Bueno, los 3 añitos que llevamos, siempre hay algo, pero más bien, muchas gracias, Gaya. Además, también como, bueno, yo sí son varias cosas las que quisiera como mencionar. La primera es esta como, esta presentación que hiciste, que es a partir de como un espacio académico, pero que quienes te conocemos por fuera de ese espacio académico sabemos la preocupación y la... Ayer en un coloquio en el que estaba, un compañero puso a manera de protesta una frase que decía: academia sin activismo es extractivismo, ¿no? Entonces, en ese sentido también como agradecerte este compromiso político que no solo se ve en las aulas, que además eso también es importante, ¿no? O sea, que esta preocupación también por un diálogo horizontal entre estudiantes y profesores, que eso se agradece muchísimo porque no pasa, ¿no? No pasa en la academia. También por esta como participación en los medios libres, que tratamos como más bien de tomar los micrófonos para saber qué pasa con nosotros, ¿no? O sea, hacer información desde, pues, podremos decir, las bases sociales. Entonces, pues también por ahí va como el agradecimiento, porque sabemos que hay una cierta censura y una cierta como limitar, ¿no? En ese sentido, pues como que la reflexión, bueno, por un lado hablábamos de el gobierno de Evo Morales y esta idea de personificar, ¿no? Y entonces como más bien también la reflexión queda en qué está pasando en México, ¿no? Porque los diálogos también son importantes y esta política en América Latina extractivista, pues acá no nos parece tan ajena, ¿no? Esta idea de, aquí si bien no se habló del bien vivir, ni se ha hablado de, ¿no? Pero como esta idea también de romantizar o de idealizar a quienes están gobernando, yo creo que también pues puede ser peligrosa porque todos los errores no se asumen como tales, ¿no? O no se ve como toda la implicación que hay detrás de las decisiones que estos actores toman, ¿no? En ese sentido, pues, me parece bien importante ver esta política extractivista en la que, pues, sí, es una política de muerte que no solo afecta a las personas que viven en esos espacios en los que se está deforestando o en esos espacios en los que se está llevando a cabo la minería a cielo abierto, ¿no? O sea, es un hecho que ya el planeta no está resistiendo al embate que estamos haciendo contra él y que además, pues, es nuestra casa y es la casa de todas y todos. Y me gusta mucho esta forma en la que cerraste, que tiene que ver con, pues quizá una alternativa o una salida a la guerra, y además que es propuesta por mujeres, ¿no? O sea, como, pues dicen que es esencializar, que nosotras siempre vamos por la vida, ¿no? Que es tratar de naturalizar el papel de la mujer que va siempre por la vida, pero en todos este tipo de ejemplos, pues vemos que pensamos más en alternativas o en otras vías que son quizá más amorosas, quizá más cariñosas y más de trabajo para nuestro entorno, ¿no? Entonces, más empáticas. Entonces, me gusta mucho sí cerrar, o sea, siempre hablamos como de cuestiones que pueden ser muy problemáticas o dolorosas, pero siempre cerramos con que tenemos un papel protagónico en muchos espacios y que además planteamos muchas posibilidades. Entonces, pues yo me despido, les agradezco mucho a quienes nos escucharon. Probablemente este año ya no nos volveremos a escuchar, pero pásenla muy bien. Estaremos viendo con METS, estamos tratando de organizar un ciclo de mujeres en la música, que ya tiene ratito que veníamos platicándolo con ustedes. Entonces, pues les agradecemos mucho a quienes nos escucharon. Alfer, otra vez, ya me está compartiendo las rolas en MP3, entonces ya las vamos a rolar en la página del Morras. Y pues muchas gracias por escucharme. También agradecer, ¿no?, a Gaya por recibirnos en su casa y el tiempo, sobre todo. Creo que pues nos compartió varias cosas interesantes respecto a lo que ocurre o ha estado ocurriendo en Bolivia, y me parece que es como una visión que tiene muchas aristas, ¿no? Y eso es lo importante, más allá de lo que a veces resuena tanto en las redes sociales o en los medios, en la televisión, en la radio no independiente, digámoslo así, de simplemente una oposición entre blancos, contra indígenas, fascistas contra indígenas, y que tiene que ver, bueno, que va más allá de eso, ¿no? También, justamente, creo que también algo que mencionaba Gaya casi al final es esta cuestión de que, claro que existe estos hechos y esta reflexión de la política representativa, todo lo que está ocurriendo, pero qué está pasando justamente, ¿no?, con las personas que viven ahí cotidianamente, qué están haciendo para sobrevivir, ¿no?, para comer, ¿no?, lo básico, ¿no?, qué piensan de lo que está ocurriendo, qué va a pasar. Creo que eso sí es bien importante, ¿no? Y que justamente esta cuestión de la reproducción de la vida, pues claro que no se limita a lo material, pero que sí es bien importante, ¿no? Para cualquier cosa que se quiera llevar a cabo. Entonces, a mí me dejó eso, ¿no? De tal vez insistir en repensar todas estas crisis que hoy se conocen como políticas, bla, bla, bla, desde otro sentido, ¿no? Desde justo cómo están actuando las mujeres, también los hombres, en la vida cotidiana para sobrevivir. Gracias. Bueno, y yo me quedo con esto de cómo en Bolivia se puede ver cosas que también pasaron con otros gobiernos progresistas de la región en relación a la falta de autocrítica, ¿no? Pero no después, sino durante el proceso, a la intolerancia a quien no piensa igual, ¿no? Cristina Kirchner decía, quien no piensa, quien no está conmigo está contra mí. Y yo creo que esto es lo que hay que desterrar. Creo que en Bolivia el lugar, la Asamblea de Mujeres y este lugar de poder salirse de esta lógica binaria es creo que algo con lo que debemos quedarnos. Y bueno, me llevo esta idea de María Galindo del despadre, y bueno, por muchos despadres más. Pues muchas gracias, chicas, por la invitación. Sí, es un gran placer compartir aquí con ustedes, sobre todo en espacios donde sí se escucha, se dialoga. Me parece que es muy, muy importante en esos tiempos de crisis no solo en Bolivia, porque estamos viendo, yo lo interpreto como crisis regional, además de crisis mundial, ¿no? Pero crisis regional donde se pone en crisis, ¿qué? La misma democracia, ¿no? Los mismos gobiernos, y que es cada vez más difícil creer que podemos salvarnos eligiendo a un nuevo gobierno progresista, huyendo de un gobierno neoliberal, por ejemplo, que todavía algunos piensan que así se puede solucionar la crisis, pero la mayoría ya sabe que no. Y eso lo vemos en Ecuador, lo vemos en Chile, lo vemos en Bolivia, lo vemos en Colombia, en Haití, en muchos lugares. Bueno, hablando de América Latina. Y el papel también de las mujeres en esos procesos, de las mujeres que luchan abajo. Porque también hay mujeres como la presidenta de Bolivia actual, ¿no? Y hay mujeres con Evo Morales, hay mujeres y mujeres. Pero yo digo, mujeres que luchan, que están allá abajo, y que estamos buscando, me parece, formas nuevas o no tan totalmente nuevas, enraizadas en lo que estamos practicando, pero más allá de esas viejas ya y trilladas, ¿no? Que el gobierno progresista o derecha, o sea, buscando salvadores, buscando nuevos Evos, nuevos Chávez, también muchos dicen, no, sin Chávez ya no se puede, sin Evo ya no se puede. Entonces yo pienso que esa marea verde y muchas otras mareas dicen, sí se puede, ¿no? Desde nosotros, desde abajo, desde estas prácticas, y que hay ya un desacredito completo de lo que es democracia, así como nos la venden, que ni siquiera ya puede ser incluso representativa y liberal, porque vemos cómo se cierran esos espacios y cómo ni siquiera esa democracia tan cerrada, ¿no? Tan limitada, se ejecuta, porque desde los dos lados nos cierran incluso esos espacios, ¿no? Entonces, bueno, para hablar desde la crisis, pero sobre cierta esperanza, que estamos por lo menos ya con más conciencia de buscar otra cosa, ¿no? Entonces, muchas gracias y hasta la próxima. Es un placer cerrar el año también. A